Se cumple la una del mediodía, vamos a proseguir en la mañana de este martes, ya la recta final, que vamos a aprovechar para llevarles cuestiones de actualidad que pasan, por ejemplo, por el ámbito formativo. Ya saben que cada mes, y gracias al CADE, al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, le llevamos precisamente las actividades, las distintas iniciativas en materia de formación que organizan, y en ese sentido ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico uno de sus técnicos, que bueno, pues nos suele informar además pues cada mes de toda esta serie de iniciativas en el ámbito de la formación. Javier Vidal, un mes más, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Javier, que nos acompaña habitualmente para ofrecernos esa información no solo de Urique, sino al fin y al cabo, bueno, de la comarca de la sierra, porque puede haber personas interesadas en pues cursos concretos que se estén ofreciendo también por parte del CADE en el entorno. Javier, si te parece, comenzamos con nuestra localidad, el curso que va a llegar ya la próxima semana, y estamos hablando de un curso sobre protección de datos de carácter personal. Exactamente, nosotros, como hemos comentado tantas veces, pues tenemos un programa formativo durante todos los meses de cursos dirigidos a tanto emprendedores como empresas, y también, como siempre, a, por supuesto, estudiantes y gente que quiera enriquecer su currículum, porque son cursos de, son píldoras formativas, en definitiva, son un curso de 4 horas, donde abarcamos los aspectos básicos de la gestión empresarial, de manera que esos emprendedores o esas empresas, independientemente de que externalicen al final la gestión de la seguridad social, de la fiscalidad, o incluso de prevención de riesgos laborales, o incluso de la protección de datos, lo externalicen con una empresa, pero por lo menos que conozcan qué normativa se les afecta. En ese sentido, la semana que viene, pues vamos a tener un curso de 4 horas, de 10 a 2, donde vamos a hablar a concienciar sobre la protección de datos personales, sobre el tratamiento de los datos personales, porque cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tiene siempre una pequeña base de datos de clientes, una pequeña base de datos de proveedores que puede utilizar, y tiene que conocer que, bueno, que hay una legislación al respecto que tiene que cumplir, y que si no la cumple, pues puede tener algún problemilla, vamos, que en cualquier caso, siempre, si se quieren hacer bien las cosas, pues cumplir la ley de protección de datos, que es muy fácil, no es un trámite bastante sencillo, y bueno, y ya por lo menos está tranquilo ya de que cumple con la ley en todos los aspectos. Sí, sí. Así que, evidentemente, bueno, pues se van a ofrecer nociones para la protección de esos datos, que le viene bien a los propios datos con los que cuente la empresa, ese emprendedor, ese empresario, para él mismo, pero es que además, como nos decía, ¿no?, hay una ley orgánica de protección de datos de carácter personal que hay que respetar. Hay una normativa y a veces, bueno, pues por al ser muy cotidiano el abordar datos personales, que a lo mejor pueden parecer a simple vista no muy importantes, pero que en definitiva son datos de diferentes personas que deben estar protegidos con una serie de especificidades que marca la ley, ¿no? Claro, y además, como bien has dicho, es una ley orgánica, o sea, que ley orgánica quiere decir cuando trata sobre derechos fundamentales. El tema de los datos personales no se le da, como has comentado, pues no le damos normalmente importancia, pero nos acordamos, como dice el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, porque cuando en un momento dado una persona nos puede denunciar porque le hemos mandado una carta y nos dice, bueno, ¿y a santo de qué tenéis ustedes mi correo? ¿A santo de qué tenéis ustedes mi teléfono? ¿Acá a santo de qué? Pues no, entonces puede ser un poco grave la situación. Por tanto, es una ley, ya digo, que es fácil de cumplir, es un trámite sencillo, que es lo que vamos a explicar en esas 4 horas, y por lo menos la empresa sabe que si tiene una base de datos de trabajadores, de clientes, de personas de correo electrónico o lo que sea, pues tiene que tener en cuenta una serie de trámites y una serie de de aspectos que lo tiene que cumplir para no tener ningún problema. Porque ya te digo que se han dado casos y conocemos casos a nivel las noticias, a nivel, bueno, de casos muy graves en los que cuando ya ha ocurrido, pues ya digo, ya caemos en la cuenta de que el tratar datos personales pues puede ser un poco complicado si no se cumple la legislación. Hay casos muy llamativos, ¿no? Desde hospitales o centros médicos que tiran expedientes de personas, ¿no?, a la basura directamente, sí, a los contenedores, cajas enteras de documentación en papel. Pero bueno, eso es la punta del iceberg de los muchos casos que puede haber. Eso es muy llamativo, pero bueno, en definitiva hay una serie de protocolos, ¿no?, que hay que desarrollar cuando tratamos con datos de clientes o de trabajadores, etcétera, ¿no? Sí, además eso, sobre todo con que un trámite sencillo, que hay empresas que se dedican a gestionar esos datos personales, y bueno, y que vale, que es perfecto, por supuesto, una empresa grande que tenga bastante movimiento y maneje bastantes datos personales, pues evidentemente es lógico que lo externalice con una empresa, pero a nivel de pequeño empresario, como podemos tener nuestros pueblos de la Sierra de Cádiz, pues bueno, es un trámite que lo puede cumplir el mismo empresario, y bueno, es dinero que se ahorra también y bueno, y cumple con la ley, está tranquilo de que no le va a tener ningún problema. Como decíamos muchas veces, se trata de cursos que van enfocados sobre todo a emprendedores para cuando van a poner en marcha su negocio, un nuevo negocio, pero en este caso concreto además es muy, muy claro, también incluso para empresarios, personas que ya cuenten con su negocio. Hombre, es algo que ya deberían saber, pero por si acaso, pues también ponerse al día nunca viene mal, ¿no? Sí, porque además, como bien has comentado, es algo que deberían saber, pero no te creas que el tema, aquí como siempre todo va muy despacio. El tema, cuando entró la ley de prevención de riesgos laborales, pues fue muy despacio hasta que nos concienciamos, hasta que las empresas se concienciaron de la importancia de gestionar la prevención y de planificar la prevención. Pues pasó un tiempo y en algunos casos pues pasaron también algunas multas por parte de inspecciones de trabajo. En el tema de protección de datos pasa exactamente igual, que nos tardamos mucho tiempo, y también entendible, porque son muchas obligaciones las que tiene el autónomo, las que tiene la empresa, y claro, una empresa grande pues no tiene ningún problema porque lo externaliza todo. Pero un pequeño empresario, pues, en realidad, pues, no deja de ser una obligación más, no deja de ser también una cosa más a tener en cuenta, y es importante, bueno, pues que, pues, desde las instancias, desde las administraciones implicadas, en este caso, desde nosotros, pues, concienciemos sobre ese tema y en la medida de la posible, pues, facilitemos esa labor, como, pues, formando en este tema, que ya digo que son trámites sencillos, pero, bueno, creo que merece la pena para estar tranquilo ante la ley, ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Recordamos, protección de datos de carácter personal, el próximo miércoles, no mañana, sino la siguiente semana, miércoles 10 de febrero, como siempre, ¿no?, de 10 a 2 aproximadamente, a partir de las 10, pero unas 4 horas aproximadamente, y en esa misma jornada, incluso creo que informáis también de los propios servicios que ofrece el CADE, así que además de este tema, bueno, pues la persona que vaya al curso pues conoce también todo aquello en lo que podéis ayudarles, ¿no? Sí, y bueno, y como decimos siempre, que en la medida de lo posible, bueno, si nos pueden llamar antes al 856-588004 o escribirnos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es para contar un poco con la gente que va a venir. Normalmente son cursos, nos juntamos a lo mejor 6, 7, 8, no nos juntamos mucha gente, pero que en definitiva pues que nos avisen con tiempo para establecer una previsión del material que hace falta y también hacernos un poco a la idea del personal con el que vamos a contar. Esto va a ser en nuestra localidad, pero incluso puede haber personas que estén interesadas en un aspecto concreto de la gestión empresarial de forma cíclica, ¿no? Desde el CADE, en nuestra población, pues se van recordando distintos temas, distintos ámbitos, pero además, incluso en este mes, pues eso va a ocurrir también en otras poblaciones de la comarca. Si te parece, Javier, podemos recordar, ¿no?, los cursos que habéis organizado en este mes de febrero en localidades como cercanas, ¿no?, como El Bosque, Arcos, Olvera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, siempre en todos los CADE de Andalucía, son 215 CADE de Andalucía, pues se va a impartir un curso al mes, con lo cual la persona ubriqueño que estén estudiando fuera o se desplacen fuera por una temporada o lo que sea, pueden entrar en la página andaluciaemprende.es y ahí viene toda la oferta formativa de todos los CADE de Andalucía. De todas formas, la gente que estamos aquí, que vivimos por la sierra, pues si tiene interés en asistir a cualquier curso de cualquiera de los CADE de la sierra, pues por supuesto está invitado. En ese sentido, tenemos el día 11 en El Bosque, se va a hablar de la franquicia como modelo de negocio, que también nos han llegado mucha gente interesada en este tema, en el tema de cómo funciona la franquicia, los royalties, en definitiva. Después en Arcos, en el CADE de Arcos, que es un CADE que está funcionando desde hace muy poco tiempo, y además con compañeros que estaban antes en Ubrique, entre otros, pues en Arcos, en el día 17, hay un curso de nóminas y seguros sociales. Después en Bornos, el día 24, se va a hablar sobre el trabajo autónomo, con todos los aspectos que abarcan al trabajo autónomo. El día 24 en Olvera es un curso que empieza de 2 días, es decir, va a ser 4 horas el día 24 y 4 horas el día 25, sobre contabilidad básica. Un curso un poco más amplio, ya digo, sí, de 2 días, contabilidad básica 1 y contabilidad básica 2. Después en Villamartín, el día 25, se va a dar un curso de gestión de recursos humanos, donde se hablará de toda la profesiografía, cómo se hace la selección de recursos humanos y sobre todo también las obligaciones con la seguridad social. Y después en Sahara de la Sierra, el día 25, pues hay un curso de fiscalidad para pymes, también pues hablar de todos los aspectos, de todas las obligaciones fiscales, que no son pocas, pero que hay que saberlas, en Sahara de la Sierra, de 10 a 2 también el curso, como todo. Definitiva, que si hay una persona que esté interesada en poner en marcha un negocio próximamente, bueno, pues en un mes prácticamente se pone al día en distintas localidades. Ya ven que hay diferentes cursos con distintos aspectos que, como decimos, tienen que ver con la gestión empresarial. Todo esto durante este mes de febrero en la comarca de la sierra. Pues igualmente, ¿no? Recordamos que, como decías antes, Javier, simplemente para finalizar, que bueno, lo importante es ponerse en contacto y, sobre todo, además, si quiere participar en alguno de estos cursos en esas otras localidades de la comarca, ¿no? Sí, vamos, que a lo que me comentaba acá, al correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es o al 856-588004. Y después la página andaluciaemprende.es tiene toda la oferta formativa de toda Andalucía, por si está interesado. En cualquier caso, pues nada, por supuesto, invitados quedan a venir, a acercarse por aquí, ya los informamos en persona de cualquier oferta formativa y también de los servicios que podemos ofrecer desde aquí. Nada, invitar a todo el mundo, a todos los ubriqueños, a que se pasen por aquí a preguntar si tienen alguna idea de negocio. Como hemos comentado otras veces, pues damos de alta gratuita, también para sociedades, para sociedades limitadas, con un coste donde solamente se pagan las tasas que te exige el ministerio y sale muy barato. Y tenemos acuerdo con las notarías de tanto de Ubrique como de la zona para que salga mucho más barato el alta de la empresa. Así que si alguien está pensando en ser autónomo o poner en marcha en definitiva un negocio, está claro que una visita obligada es al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, por todo el asesoramiento y las ayudas que va a tener en ese sentido. Pues recordamos, Javier, si te parece, simplemente la fecha, miércoles próximo, 10 de febrero, protección de datos de carácter personal, el curso de este mes de febrero en el CADE. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vamos a quedar aquí y seguimos informando de todas las novedades en torno al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Buenas tardes. Hasta luego. We'll